Bueno, ¿qué pasa, Cristian? Pues aquí estamos. ¿Aquí estamos? ¿Quién estamos? Un montón de gente, ¿no? Porque no estamos solos. No. Estamos acompañados, que es peor que estar solo. Hoy tenemos... Porque en soledad uno puede estar en silencio, pero en compañía es que no hay manera. No hay manera de estar en silencio. Bienvenidos a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era. Ya no hablemos de jugar. Llevo una marca roja. Ya sé cuál es mi lugar. Llevo una marca roja. Ya sé cuál es mi lugar. Bueno, bienvenidos a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era. Uno de cada dos sábados a las 12 de la mañana en Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada, asamblearia. Podéis encontrarnos en agorasolradio.org y en iVoox. También emitimos desde Radio Almaina y Pop FM, Radio Trama de Sabadell, Radio La Granja de Zaragoza, y podéis escribirnos con vuestras dudas, propuestas o insultos en francadecadencia@gmail.com. Yo soy Cristian Decadente a los aparatos y hoy contamos con nuestro entrevistador habitual, Paulo Decadente, al guión, la producción y las impertinencias. Buenas, señor. Buenas, no me vuelvas a llamar entrevistador, te pido eso por favor. Entrevistador. O sea, a mí no me vuelves a llamar entrevistador o periodista y yo rompo esta relación. Ah, vale. Vale, ¿cómo quieres que te llamemos? Persona humana me vale. Líder, no sé. Líder. Referente, internacional. Querido líder. Amado líder me gusta, por Amado ejemplo. Líder. Sí, eso está bien. Hay respeto ahí. Vale. Bueno, Cristian, pues estamos de vuelta, ¿no? ¿Qué número de programa es este? ¿Te acuerdas? Este es el 103. ¿Cómo es posible que te lo sepas? O sea, es que ya pasas del 100, o sea, cuentas súper fuerte tú. Sí, y porque viene en el guión. Eso también te ayuda porque, además de ser inteligente, eres muy sagaz. Bien, hoy tenemos una persona invitada aquí, tenemos a Víctor Coyote, ni más ni menos. Bienvenido, Víctor. Estoy encantado de estar en el programa 103, como el coñac. Entonces, pues nada. Ahí ya me has matado porque yo no sé qué coñac es ese. O sea, es que es eso una existe, cosa, es una cosa antigua. O te estás tirando el pisto de yo es que soy antiguo. Es una cosa antigua, sí. Bien. También me valdría el programa Cinar, pero eso no es un número. De momento no. No. Démosle tiempo. Bueno, muchas gracias, Víctor, por venir. Tú, claro. Es un poco, nosotros nos interesa entrevistarte como ilustrador y artista de cómic y tal, pero realmente tienes un amplio espectro profesional, porque haces desde música, que es quizá con lo que eres más conocido, ilustración e incluso escribes cosas. Sí, yo básicamente me dedico al tema de la ilustración, diseño... Y después también a la música. La música sí es posible que sea por lo que sea más conocido, pero yo creo que trabajo más de manera más constante y más de ganarse los garbanzos con la ilustración. ¿Ah, sí? Sí. ¿Siempre ha sido así? Sí, porque en música yo siempre he sido un tipo de segunda división. Me refiero a cosa de a cuentas de autónomo, uh-huh. ¿Sabes? Sí, sí, o sea, a la pasta. A sí. La pasta, exacto. Bien, bien. Empezamos bien, Cristian. Empezamos hablando de pasta, que es lo que más me gusta. Pero antes de eso, vamos a dar paso a nuestra sección, Cristian. La primera sección con los invitados. La tenemos preparada, ¿verdad? Sí. Bien, vale. Pues, te lo pregunto. Sí, deberías tenerla preparada. Que sí, ah, que sí. Pues venga, pues dale. Háblame de ti, de la libertad. Clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Háblame de ti, de la soledad. Bueno, Víctor, háblanos de ti. Eso es, cuéntanos un poco, que siempre nos interesa conocer la trayectoria es muy larga, pero ¿de dónde sales? ¿Cómo empiezas en la profesión? Bueno, yo soy un tío maduro, digamos, lo que igual quiere decir viejo. Y entonces yo salgo de un pueblo que se llama Tui, uh-huh. Que está en la frontera Portugal, en Galicia, al sur de Galicia, Y nada, y entonces me vine a estudiar a Madrid, Bellas Artes. ¿En qué año viniste a estudiar Bellas Artes? Pues el año que murió Franco. ¿Y eso fue? El año 75. ¿No? 75. Y entonces, pues nada, llegué yo a Madrid. Pero tú no tuviste nada que ver con lo de Franco. O sea, no escapaste porque dijiste... Había dos gallegos que no cabíamos en Madrid los dos, entonces había que eliminar a uno. Vale. Bueno, casi no había, nadie eliminó a Franco. La verdad es que nadie eliminó a Franco, sino que Franco se eliminó. La madre naturaleza. Se eliminó la madre naturaleza, exactamente. Pero bueno, coincidió. Y nada, y entonces pues empecé ahí a hacer más o menos Bellas Artes. Lo digo porque al principio, en esa época, no era facultad aún, era escuela de Bellas Artes. O sea, no era universidad, digamos. No era universidad. Uh-huh. Después, ya cuando yo estaba acabando la carrera, sí, ya pasó a ser universidad. Pero, y entonces el examen era difícil, entraban 30 personas en Bellas Artes. Era un sitio pequeño. Y pero, entonces, ¿cuántos se presentaban? Y pues entonces se presentaban. 32 igual. Presentaban pues a lo mejor 250 personas. Bueno, entonces es una criba importante. Entonces era una criba importante. Y además Madrid tenía bastante fama y era una facultad buena. Vamos, una escuela buena. Y entonces nada, a partir de ahí, pues a mí siempre me gustó la música. Y nada, y además coincidió que empezó todo el tema del puff rock y a estar de moda el puff rock y el punk y todo esto. Y entonces, pues bueno, ya dije yo, bueno, pues a esto sí me puedo meter. A Rick Wakeman, que era como lo anterior, no, ahí no daba la talla, pero para el rollo punk, para el rollo rock and roll, para el rollo puff rock y para ese tipo de manejar esas claves que son más directas y más sencillas, pues sí. Y entonces me metí un poco ahí. Y a partir de ahí, pues fui compaginando un poco las dos cosas. ¿Pero y cómo empezó tu carrera profesional en ilustración? O sea, ¿cómo fueron tus primeros encargos? ¿Cómo encontraste esas oportunidades? Sí, yo creo que yo estaba en la escuela y bueno, y yo estaba haciendo... me gustaba el cómic y empecé a hacer cosas de cómic y intenté publicar en sitios como una revista que había que se llamaba El Carajillo Vacilón. Después publiqué en El Bésame Mucho. Bésame Mucho publiqué dos cosas y después empecé a hacer trabajos. Me acuerdo que hice con un compañero de la escuela pues los típicos dibujos de esos de curso de inglés. Ajá. De eso que tenías que dibujar unos personajes y Pierre y no sé quién y llega el otro y no sé qué, bueno, de ese tipo de cosas, ¿no? Esto es una baguette y esto es no sé qué y esto es un pan de sándwich y de ese tipo de dibujos. Y entonces pues nada, empecé a meterme así en cosas de ilustración. Unas veces eran cosas más para ganar dinero y otras veces era pues cosas más de cómic o más así que me gustaban. Es interesante esa distinción que has hecho entre cosas para ganar dinero y cómic. Sí. Eso parece que es como una especie de condena bíblica. No, bueno, en aquella época era así. Hacer cómic al final, ahora mismo, también es más difícil que antes, en el sentido de que hoy, como no tengas 400 páginas dibujadas y con una historia, nadie quiere nada. O sea, los álbumes de Blueberry, por ejemplo, eran de 60 páginas. Uh-huh. Ahora, sí, con 60 páginas estás haciendo el prólogo. ¿No? ¿Eso tiene que ver vida con la romantización de la novela gráfica o con qué tiene que ver? No, bueno, yo creo que es yo creo que son modas. Lo de la novela gráfica, la verdad es que la etiqueta de novela gráfica ha hecho que determinado público adulto volviera al cómic. En una época, cuando Moebius y todo eso, pues la gente adulta accedió un poco al cómic y tenía, y bueno, compraba cosas y tal, y después como que se retiró un poco. Y yo creo que la novela gráfica ha hecho que hayan entrado lectores que consideran que al llamarse novela gráfica es una cosa más... Que da menos vergüenza. Como... Exactamente, da menos vergüenza, es una cosa un poco más intelectual. Y también yo creo que la novela gráfica ha hecho que el público femenino que lee bastante literatura... Uh-huh. yo me acuerdo que hablando como han pasado muchos años, yo me acuerdo que había una época en que en el metro se leía y los hombres iban leyendo el Marca y las mujeres iban leyendo libros. Novela. Y entonces, pues bueno, pues entonces yo creo que el público femenino ha entrado a la novela gráfica bastante y no era un público muy lector de cómics. Uh-huh. Y entonces, bueno, hay una evolución. Por otra parte, yo no me dedico a hacer cómics simplemente. Yo más bien hago cosas de ilustración y cosas de diseño, y ¿no? cosas de diseño. Y desde ese punto de vista, pues yo hay cosas que eso del encargo y la cosa alimenticia muchas veces se solapa, ¿no? Quiero decir que yo a veces he hecho con toda la libertad del mundo una ilustración o un dibujo que me ha quedado peor que otro que ha sido el encargo. O sea que eso es una especie de romanticismo un tanto extraño, porque además nadie, desde ese punto de vista romántico del arte, nadie considera que la Capilla Sixtina era una cosa de encargo, y era un encargo. Y el tipo le decía, no, es que mira, te quiero poner aquí a Buda. No, pues Buda no. Aquí hay que salir otra. Hay que, claro, exactamente. Buda y Michael Jackson fuera. Aquí tiene que ser el dedito y todo. Exactamente. O sea que. Vamos, y después. Hay películas de encargo que son mejores que otras películas de creatividad de determinados autores. O sea, eso del encargo, la estigmatización del encargo, yo creo que es una cosa un tanto, sí, pertenece a un mundo romántico y una cosa así que. Y también un tanto, no sé si clasista, pero sí hay un elemento ahí de pasta clave. Es decir, tú consideras el encargo algo menor cuando no necesitas la pasta para tirar. Si tú necesitas la pasta para tirar, el encargo es lo mejor que hay, porque lo que haces tú a tu bola está muy bien, te puede posicionar, puedes llamar un poco la atención, pero no te viene dinero de vuelta. Sí, yo creo que a veces te salen las cosas y a veces te salen mejor y otras veces te salen peores. Como en música también pasa lo mismo. No, es que este Alejandro Sanz lo que se ha dedicado a hacer música comercial, pero él tiene unos discos de thrash metal que flipas. Pues no creo que Alejandro Sanz tenga discos de thrash metal ni creo que los grupos de thrash metal sean capaces de hacer una canción como la de Alejandro Sanz. Sí. O sea, que esas cosas de... Yo creo que cada uno hace lo que buenamente puede. Me interesa mucho porque, por ejemplo, en tu carrera musical, tus referencias siempre han sido peculiares por haber sido un poco fuera de lo que era la línea dominante, ¿no? Siempre te has fijado más en las raíces latinoamericanas que en el, y has defendido siempre, ¿no? Como sí. Fijarte en Latinoamérica, no necesariamente en lo anglosajón rico, sino también en otros territorios. En tu trabajo como ilustrador, tus referencias son también... ¿tienen esas peculiaridades? ¿De dónde las sacas? ¿O qué es lo que más te nutre? En sí, bueno, también todo esto también es un poco por épocas, ¿no? Yo he habido épocas en que sí he estado muy influenciado por el arte latinoamericano, por los muralistas mexicanos y por ese tipo, digamos, de cosa potente y como un poco también... monumental de los personajes y eso. Y por ejemplo, en la época que yo dibujaba en el Madrid, a finales de los años 80, principios de los 90, el Madrid con Z, la revista, pues ahí estaba bastante influenciado por esas cosas. Después también otra época que he estado dibujando, que ha sido en el M21, que también es un poco como la continuación, es un poco, entre comillas, quería ser un poco Madrid, la continuación, ¿sí?, del Madrid. Yo también he hecho también historietas sobre cosas de barrios y de emigrantes latinos y tal, con lo cual eso es un tema que me interesa y en dibujo no sé si exactamente estoy siempre pegado a esa estética, pero sí que me ha influido. También me ha influido otras cosas, pues como, no sé, Dan Close o como o como Jacobiti o como gente así. Y en música también, o sea, yo tampoco, no todas las canciones que hago, yo me muevo entre un poco, mis influencias en música también son, por un lado, cosas folclóricas latinoamericanas o cosas no tan folclóricas latinoamericanas y cosas que tienen que ver con el rock and roll primitivo o incluso con cosas de música funk o incluso cosas de música electrónica. Y por ejemplo ahora, en este momento de tu carrera, sí. ¿Cuáles son a nivel gráfico tus influencias o de lo que más tiras o lo que más te está llamando la atención? ¿O si investigas, cierto, cómo, eso por dónde va ahora? Bueno, yo ahora mismo yo creo que sigo teniendo muchas influencias de gente que me sigue interesando y después, pues bueno, así de gente nueva o no necesariamente nueva, ya. Gente que tú pues hayas estado últimamente como no obsesionado, pero sí como ha descubierto a este tío, que no tiene por qué ser nuevo, pues ya. Tío del siglo. Bueno, he estado hace poco en la exposición en la de cómic de yo la tengo pendiente. En la de cómic del CaixaForum. Y bueno, he descubierto así algunas cosillas y tal. Me he reafirmado en que uno de mis dibujantes favoritos de cómic es Gigé, que me gusta mucho. Y que es un tío así como que dibuja muy clásico pero raro. Y después he descubierto que de los superhéroes los únicos dibujantes que me gustan son, lo digo porque además en esa exposición se pueden hacer fotos pero no de los superhéroes, los superhéroes están así como. Y los únicos dibujantes que me gustan son Jack Kirby y Mike Mignola. Los demás me parecen una mierda. Los más sintéticos, sí, y los más. Sí, los más sintéticos. Y bueno, los demás no me parecen una mierda, yo qué sé. Sí, pero hay no gente que está bien, sí. pero que me carga un poco esa cosa de la. El dibujo del musculito y esas el cosas. El resobe, ¿no? Hay mucho en el sí, hay bastante resobe, sí. Hay en mucho el mundo resobe, del superhéroe, mucho, sí. La época dura de los 90 con Jim Lee, que era el mundo del. Los sí. detallitos y las rayitas. Sí, después hay gente de esa que también me gusta, pero ya menos, ¿no? Como, o sea, Neil Adams me gusta. Uh-huh, y claro. Bueno, además Neil Adams fueron un poco los que hicieron toda esta cosa de la conversión en los 70 de los superhéroes en cosa social, que además que ahora lo han retomado en las películas de una manera un tanto chunga y casposa, ¿no? Que es como hacer Wonder Woman y decir que es feminista. Y dices tú, ¿cómo? Yo no he visto la película, pero sí, vamos, Lisa Ray, no sé, o esto de en Buzz Lightyear, que tampoco he visto la película porque no sé, no me llama la atención ninguna. Y por lo visto se besan. Sí, por lo visto hay una polémica no sé terrorífica quién, porque una, se besan dos personajes sí, que son cosa chicas, verdad. Me parece. Sí, sí, sí. Es que hay unas polémicas. Hay unas polémicas últimamente que son un poco alucinantes, ¿no? Como que la primera ministra finlandesa sale de fiesta y le dicen que no debe salir de fiesta. Sí, sí. Y le han hecho un análisis de drogas. Pero bueno, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? No sé. ¿Qué crees que es? ¿Tú cómo lo definirías? Pues no sé, me parece una locura. O sea, me parece una locura porque además esta señora, no sé si es señora o señorita, pero bueno, da igual, según el molde antiguo, pero que en sus vacaciones podrá hacer lo que le dé la gana, ¿no? Sí, pero ahora se penaliza mucho, ¿no? Hay un peso muy grande de la moral, ¿cómo se llama esto? El virtuosismo, la ejemplaridad, ¿no? Es como que ¿en serio? Sí, sí. ¿En serio? No. Por lo visto sí, Cristian. No, por lo visto no. La están enjuiciando porque es mujer. A Boris Johnson le dejan irse de farra, bueno, incluso en el funeral del rey. A Boris Johnson no lo dejan irse de farra. Le han dado la patada, pero vamos. O sea, quiero decir, han sido mucho más permisivos con un tío que se ha estado yendo de fiesta todo el COVID. Sí, sí, sí. Que sí, esta sí, mujer sí. que se ha ido de fiesta en vacaciones. Pero esto también se ha visto en exactamente, este tipo de rollos de utilizar las fotos de gente de juerga o gente borracha para atacar y políticas lleva haciéndose ya un tiempo. Sí, eso con Churchill, con Churchill no pasaba. Desde las fotos del huevo de Roldán en Interview, eso ¿no? Eso es, sí. Esa fue buena, esa no estuvo nada mal. Joder. Vale, vamos a abrir solo un pequeño paréntesis para hablar de una cosa que me parece también muy interesante de tu carrera. No tiene nada que ver con la ilustración, pero tiene que ver con Tui. Ah. Y yo como gallego ahí me veo obligado perfecto. A hablar del documental del señor Afranio. Ah, que es un... Vale. Cuéntanos un poquito qué es, porque es una historia que yo creo que España tiene que conocer. Muy bien, perfecto. España no nos escucha, pero si nos escuchara, aprendería mucho. Exacto. Nos escucha aparte. Bueno, Granada, Lleida, Sabadell y Zaragoza y Madrid. Es, sí. Pues entonces eso va a ser... Esto va a ser instructivo para... para esas localidades como tú. Bueno, yo hubo una época que le propuse, hice tres documentales para la televisión de Galicia, porque estaban haciendo un programa que ponían documentales, y entonces pues presenté pues un proyecto y hice tres documentales sobre la frontera del río Miño, la uh-huh. parte de que es fronteriza de Galicia con Portugal, que se llamaba Arrayana, que se llama Arraya. Arraya en realidad es frontera, o sea que eso se llama, hay Arraya Seca, que es la raya de tal, y Arraya Miño, que es la se llamaban los documentales, que es la donde el Miño hace de frontera, ¿no? Y entonces había un documental sobre contrabando, había un segundo documental de concertinas, que son las uh-huh. que no son las vallas, no son estas. Las cuchillas. Bueno, sí, también son, pero concertinas le llaman en Portugal al acordeón diatónico que se toca mucho en el norte de Portugal. Uh-huh. Que normalmente se toca en fiestas y es de música folclórica de baile, sobre todo. Y después hubo un tercero, que era una historia de un diputado agrarista que en la guerra civil, cuando llegan los fascistas a Tui, que entraron ahí por Riño y por ahí, cuando llegan a Tui, pues toda la comarca del Baixo Miño, pues claro, hay un poco de caos, y entonces mucha gente pasó a Portugal. Pero claro, el problema de pasar a Portugal es que en Portugal ya estaba Salazar, y Portugal devolvía a los escapados, los devolvía y los entregaba directamente. Y entonces este, que era un diputado agrarista que se llamaba Alonso Ríos. Alonso Ríos, efectivamente, se llamaba Alonso Ríos, pues se escapó. Y estuvo, porque verdaderamente su vida corría peligro, y entonces se escapó y estuvo escondido por los montes de ahí del Baixo Miño, y después huyó todo por Orense hacia arriba, y después acabó cruzando la frontera pues por la zona de... por la zona de esa de Portugal, del parque de Peneda Xere, y finalmente se fue a Argentina. Y entonces él en cuanto salió del Baixo Miño, en la zona en que la conocía todo el mundo, pues ahí se hizo pasar por mendigo y se hacía llamar el señor Afranio. Y entonces sacó un libro de memorias y de toda la peripecia, digamos, del señor Afranio, y contó esa historia en un libro que se llama O Señor Afranio. Uh-huh. Y es un libro bastante interesante. Y entonces, a partir de un poco de ese libro, hicimos un documental que también estaba involucrado la editorial Galaxia, que había sacado uh-huh. el libro. Y entonces, pues ahí montamos un documental. Tuvimos la suerte de contar con Tosar, que hacía uh-huh. unas dramatizaciones y tal. Y bueno, y contaba toda la historia. Y era un documental que tenía partes ficcionadas, y después había, pues eso, declaraciones de gente involucrada, de gente que había sido alumno de él, porque él fue maestro en las escuelas de Tomiño y todo eso. Entonces, pues bueno, es una historia bastante bastante interesante, y el documental lo han puesto unas cuantas veces en la televisión de Galicia. ¿Y es una historia conocida en Tui? Sí, más o menos, sí, es, sí, más o menos sí es conocida. No es una historia muy conocida por ahí, en toda Galicia, digamos. Pero sí es una historia conocida en el Baixo Miño, sí es conocida. De hecho, yo cuando cuando era joven, el libro lo había sacado una editorial pequeñita y se vendía por la zona y yo creo que tenía mucha gente la conocía. Bien. A mí me sorprendió mucho, yo leí el libro, sí, pero no tenía ni idea de esa historia. Ya cuando vi que habías hecho, pues yo no sabía que habías hecho ese documental. Ya. Como, claro, Dios, o sea que primero conociste el libro. Sí, yo leí el libro porque me lo recomendó mi hermano, me lo regaló, me lo prestó, sí. Pero yo desconocía esa historia por completo. Ya. Y me parece que por lo menos en general no lo... Tal vez en tú y sí, en el Baixo Miño sí, pero yo no había oído hablar nunca. En general no era muy conocida. Sí, en el Baixo Miño, sí, a nivel así local, sí era conocido. Y el libro está bien escrito. Uh-huh. Después Alonso Ríos publicó varios libros, en los cuales además algunos tenía unas... era como una especie de libro de su filosofía y tal, y eran como un poco más delirados y más místicos y tal, porque él se volvió un poco místico a raíz de la etapa esa. Pero el libro ese está muy bien, porque además también habla de los sitios por donde va pasando. Uh-huh. de las características de los sitios por donde va pasando. Había algunos sitios en los que en Soutelo de Montes, por ejemplo, había una comunidad de gente que era bastante culta, porque es una zona donde había se estudiaba, porque había al lado un convento de, no me acuerdo de qué frailes era. Uh-huh. Pero vamos, entonces ahí ya vieron que este tío no es mendigo, que este tío ya sospechaban algo, vinieron cultura, entonces hubo ahí toda su película. Y después había otros sitios donde él estaba más tranquilo, simplemente pues porque eran sitios más pequeños a lo mejor, y que la cosa de la guerra no había llegado. Uh-huh. Y afortunadamente en aquella comunidad, como dirían los anglos, pues no se había producido esa cosa de denunciarse unos a otros y esas cosas de envidia de la que salieron, que se produjeron en la guerra civil. Entonces había alguno, entonces cada sitio tenía su manera de funcionar y era bastante interesante. Después se pasó en los montes del Baixo Miño, se pasó agazapado ahí, pero vamos, como metido entre uh-huh. entre tojos y por ahí. Y después además, pues claro, además la gente que lo veía por ahí le decían que se fuera, porque sabían que estaba... Te lo andaban buscando. Claro, claro, también en aquella época yo creo que después se disfrazó más de mendigo, ya con unas barbas largas y no sé qué, pero al principio yo creo que lo debían reconocer. Claro. Eso era una peripecia bastante, bastante interesante. Es una historia, verdad, desde luego, sí, digna de conocer. Y vamos a poner ahora mismo nuestra sección, ¿no? Alperadas. Cristian, ¿está preparada esa sección? Bueno, vas con un poquito de adelanto, que lo tenía yo mirado. ¿Ah, sí? Sí. Es pero que de todas maneras, no he puesto el reloj a su momento, entonces no sé exactamente en qué minuto estamos. Estamos en el 21. Vale. Más o menos, si no me equivoco. Ni de coña, vamos, llevo yo en el cronómetro 24 y empecé por lo menos 3 minutos después de empezar a grabar. Cristian, vaya poco control que me tienes tú para ser el productor. Bueno, es que como te niegas a que el programa sea fresquito y sea de verano, pero bueno, vamos a... Porque aquí estamos hablando mucho de mendigos gallegos y movidas y poco de cómic. Bueno, tenemos y poco de la frescura, sintonía, sí, vamos, la sintonía poco para de lo de, un poco para de, un poco la, de la sintonía, sección de Pedro Alpera, sí, que recordemos. Este domingo con todos los amigos nos vamos para el campo a comer la barbacoa y nos... ¿Te parece suficientemente fresquita? Gente, esta no te la perdono, Cristian. Bueno. Vale. Dale, ponga al Pedro. Vamos a poner al Pedro. A ver, un nuevo episodio de las cosas que nos cuenta Pedro, y a ver si el mes que viene podemos coincidir con él. A ver. Bueno, aquí estamos con otra semanita de Alperadas, y en esta ocasión vamos a empezar con un temita que está dando la vuelta por internet estos días, y es que definitivamente parece que la luna de miel de las plataformas de streaming y la animación se ha acabado, y si ya veníamos de varios disgustos con Netflix, ahora el disgusto nos lo da HBO Max. ya que han decidido eliminar de su catálogo montones de series de animación sin ni siquiera avisar a sus creadores. Esto ha hecho que muchos de ellos estén incluso animando a sus seguidores a recurrir a la piratería para poder ver estas series, y reabre otra vez el melón de hasta qué punto el alquilar los servicios en vez de tener un formato físico nos deja en una situación de debilidad frente a las grandes compañías. Para que no todo sean malas noticias, y aprovechando que estamos en veranito y todavía hay algún afortunado y afortunada que está de vacaciones, un libro que sale esta semana es el nuevo libro de Laura Pérez. El libro se titula Espanto, es un libro en blanco y negro. En este caso no es un cómic, parece más un libro ilustrado, y edita Astiberri. Esta editorial ya había editado anteriormente sus otros dos títulos, Totem y Ocultos, también muy recomendables. Para cerrar, como es habitual, vamos con la pregunta para el invitado. Hoy tenemos a Víctor Coyote, y viendo su trabajo, es una persona que tiene de todo. He visto que tiene discos, ilustración, he visto que hace un lettering precioso, ha hecho hasta programas de radio, el programa Fanzine Magazine. Así que la pregunta es, ¿cómo consigues estirar tanto el tiempo? ¿Qué clase de brujería o de pacto con el diablo tienes para que tus días sean como de 48 o 72 horas? Bueno, chavales, os dejo seguir con el programa. ¡Adiós! Pues ahí lo tienes, Víctor, cuéntanos. Bueno, porque tú eres uno, ¿no? No serás yo trino, soy a lo mejor. Uno. Y mandas a uno a cada entrevista. Estoy y que mientras trino, tú estás pero... aquí. Muy bien, me gusta este nivel. Este es el nivel que me gusta a mí. Sí, sí. Bueno, pues no. Los insomnes es lo que tenemos. Ajá, ¿eres insomnes, sí? No, duermo poco. ¿Sí? Duermo ¿cuánto poco. Es poco? ¿Cuántas horas? Pues yo con 6 horas. No, vamos. ¿Con no, 6 horas no. vas fresco o con seis sí, horas voy te fresco. Levantas pero vas no, así? No, no, voy fresco. Como voy el resto fresco. Que vamos. Voy fresco. ¿Ah, sí? A veces. Qué asco. A veces puedo dormir 8 y a veces puedo dormir 4. Pero vamos, como hoy, que estaba tan nervioso con lo de este programa que vamos. He notado cierta ironía que no acabo de entender no, hombre, en esta no. contestación. Es ironía, es retranca gallega. Bueno, vamos a seguir hablando de cómics, ¿no? Porque ya sí, nos han dicho que bueno, estamos de hablando hecho, demasiado de Galicia. Vamos a hablar un poco de cuestiones profesionales y materiales, que eso también vale. me interesa. ¿Cómo has visto tú, con tu perspectiva tan amplia de tanto tiempo trabajando en esto, la evolución? ¿Hemos ido a mejor en cuanto a condiciones materiales? Salarios o presupuestos, plazos... ¿Te refieres a cómic, a ilustración o a...? Ilustración, cómic, toda tu apartado gráfico. Bueno... diseño no puede valer también. La ilustración yo creo que ahora mismo está capeando un poco el temporal en el sentido de que en la comparación claramente con el periodismo. Quiero decir que la ilustración está resistiendo un poco más que el periodismo, que yo creo que está jodido también. Está fastidiado, ¿no? Está jodido. Entonces, yo creo que la ilustración está resistiendo un poco porque, bueno, no sé, de repente yo creo que se maneja bastante la ilustración, o debe estar de moda o algo así. Entonces, bueno, se va resistiendo y yo creo que vamos resistiendo. El diseño gráfico, evidentemente, ha pasado a ser una cosa normal y ya no hay aquella cosa del boom del diseño gráfico que yo viví un poco al principio, cuatro compañías o cuatro agencias o cuatro estudios se llevaban el grueso, digamos, de los clientes buenos, y ahora mismo está la cosa un poco más diversificada. O sea, que quiero decir, ha sido curioso ver a Mariscal haciendo llamadas de socorro auxilio en los últimos años. Y bueno, y eso entonces, yo creo que me lo he perdido. Sí, bueno, decía que no sé qué, que antes tenía 60 empleados y que ahora ya tenía solamente 4. Pobre no sé Mariscal. Qué. Pero bueno, a ver. Se ha puesto un post en LinkedIn llorando. Sí. Sí. Entonces, pues bueno, yo creo que a los grupos también le pasa igual, en la música y en todas las partes, ¿no? O sea, quiero decir que nadie está en la cresta de la ola. Nadie está en la cresta permanentemente. Salvo el dueño del medio, ese sí que está siempre en la cresta de la ola. Exactamente. Pero, por ejemplo, un encargo de ilustración en los 80, comparado con un encargo de ilustración en 2020, ¿se paga mejor, se paga peor? Yo creo que están los precios más ajustados, porque los precios están más ajustados en todo. O sea, en música, En los 80 se pagaba mejor los conciertos y hoy se pagan peor. Yo también en los 80 tocaba menos que ahora, porque se pagaba más, pero había menos. Por lo menos claro. Un grupo de un grupo como éramos los Coyotes, de mi perfil, que lo he dicho antes, es un grupo así de segunda fila. Y después en cómic, yo creo que hay cierta. Por lo menos en dibujantes españoles, hay una cierta gente que sí vive de eso y que es muy profesional y que trabaja bien y que trabaja para editoriales de fuera incluso y tal, y que le va bien. Y después hay otro tipo de gente que son más autores o más... Que viven un poco de adelantos, de cosas que van funcionando o así. Y después, pues bueno, hay... También pasa como en todo. O sea, que si hay un hit, ese dibujante o ese ilustrador, pues tiene un pico ahí, ¿no? Pero bueno. Entonces, y ahora mismo, por ejemplo, el humor en prensa, yo lo veo que está un poco flojo, salvo excepciones. ¿El humor en prensa te refieres a humor gráfico? Sí, me refiero a cosas de humor gráfico, que yo creo que no se dan tanto como se dieron en la temporada, digamos, del periodismo. Hoy en día los ilustradores yo creo que se mantienen un poco, pero los humoristas gráficos de esos, digamos, de prensa o lo que sea, no funciona mucho. Aunque hay gente que sí funciona, como Flavita Banana funciona bien. Sí, pero es cierto que ya no hay en cada... Sí. Antes sí que había, en cada periódico había su humorista gráfico en plantilla, sí. Como estaba Quesada en El Faro, etcétera, etcétera. Sí, sí. Pero tal vez sí que sea algo... Por ejemplo, ahora está Ricky Blanco en El País haciendo tira todos los días. Sí, Ricky Blanco, que está haciendo lo mismo que El Roto, pero más light. Ahí te va, Ricky. Esperaremos la respuesta. Sí, pero bueno, es cierto que no. Personajes como Flavita Banana, pero no, que me parece curioso que en El País hayan pillado a Ricky Blanco, porque es una línea muy, muy distinta, ¿no? Muy parecida al Roto, ¿no? Vamos, ¿parecida? ¿Tú crees? Sí, sí, yo creo que sí. Una línea política o no sé qué. Yo lo veo más duro al Roto, creo. Hombre, sí, sí, sí. Más, sí, es más duro. Más duro. Sí, sí, siempre creo que duro. Lo ha sido. Sí, sí. Y por eso Víctor ha comentado que está haciendo lo mismo que el Roto, pero más blando. Cierto es. Y hablando de cosas blandas, hablando de lo blando, ¿qué te parece la reforma de autónomos, de la cuota de autónomos? Porque tú sigues siendo autónomo. Sí, yo sigo siendo autónomo. Tú ibas siendo autónomo más años que la TOS, ¿no? Pues sí, bastante. Lo que pasa es que sí, a mí me pasó lo que pasó a mi generación. Quiero decir, de no cotizar, se pasó a cotizar, pero claro, había un momento en el que no sabía si cotizar o no cotizar, porque tampoco ganabas mucho. Uh-huh. Entonces, ahora están las cosas muy claras, sí, ahora, pero en aquella época estaba un poco así, y entonces a mí me cayó también la típica multa por no tal, vamos... Que no fue tanto como lo a Flores, yo no tuve que pedir una peseta a todos los españoles. Yo solo tuve que pedirle 2 reales a todos los gallegos. No, y sí, y entonces a partir de ahí sí, o sea que llevo bastantes años siendo autónomo. Lo de la cuota de autónomos no lo en principio está bien, pero depende de los rasgos y de los sesgos que vayan a ser efectivos, ¿no? Porque bueno, eso es complicado. Sí, yo creo que casi desincentiva, no sé si estará hecho con esa intención, pero desincentiva ser autónomo si no te va muy bien, porque si ganas 600 y pagas 200, ¿de qué sí, vas a vivir? Hombre, lo que pasa es que desincentiva ser autónomo, pero no tienes más narices que ser autónomo, y además después, aparte ya de la cosa, digamos, de la cosa de la pasta y de los porcentajes, aparte de que en este país, yo creo, a ver, no he hecho un estudio de otros países, y ahí no me gusta hablar mucho de este país, porque la gente dice, en este país, sí, en Holanda, no sé qué, aquí estamos muy atrás, claro, y todo, ¿sabes? Sí, eso, sí. Hay mucho y mito eso, en eso. Y eso hay veces que es mucho mito. Entonces, pero yo creo que aquí la cosa de emprender va acarrea una serie de papeleos y de cosas que a veces, muchas veces, son bastante liados. Uh-huh. Y entonces, pues, no solo es la cosa de la pasta, sino también toda la cosa de gestión. La gestión de burocracia y tal, ¿no? Uh-huh. Bien, vamos a ver entonces, por ejemplo, una cosa que me interesa sobre las disciplinas, y porque es algo que también me llama la atención de tu trabajo, que es como que te atreves con todo, o sea, que te pones a trabajar el diseño, te pones a hacer ilustración, pero te plantas a hacer muralismo también. Ya, bueno, eso es valor, es falta de sentido. Hombre, a ver, para hacer ilustración y pasarse o pintar como yo pintaba antes, que ahora casi no pinto prácticamente, en el sentido de pintar de cuadros y tal, cosas, sí, de pintores. Sí. Pues pasarse a un rollo mural no es mucha complicación, o sea, quiero decir que... Hombre, pero una cosa es así chiquitita, claro, te cabe en un bolsillo, sí, y la otra no te cabe en el salón. Exactamente. Entonces, ¿hiciste pintura mural en Bellas Artes? No. Luego lo pusieron como una optativa. Sí. Así que todo el mundo tenía... De hecho, está bastante bien porque había una zona en la facultad nueva de prácticas, ya, con los muros más roñosos que cada año pintaban... Preparaban y pintaban y luego volvían a desmontar para que el siguiente alumno volviera a hacerlo. Era increíble que todavía siguieran en pie después de tantos años. Ya. Pero estaba muy guay. Entonces, ¿en ese sentido fuiste más autodidacta? No, bueno, a ver, yo no veo que haya mucha diferencia. A ver, sí que hay diferencia, pero de pasar de unos tamaños grandes, de pintar de tamaño grande a pintar a un tamaño más grande, solo es una cuestión de escala, ¿no? Sí, bueno, también. Bueno, sí, pero vamos. El exterminio y la discusión con el vecino también es una cuestión de escala, pero bueno, la escala importa. Pero el exterminio, que es el mural, o la discusión con el vecino. El exterminio sería el mural. No, a ver, quiero decir que yo, ahora mismo también pasa una cosa. Ahora mismo la gente está acostumbrada a no mancharse las manos. Ajá, es otra, cierto, de las cosas. Eso, ¿eh? Eso también me interesa. La gente, no, yo he pintado hace poco una verja en mi casa y entonces tengo las manos manchadas. Pero ahora mismo la gente no, lo que no quiere es mancharse las manos. Entonces yo hice Bellas Artes cuando se manchaba uno las manos y hacía uno mezclas y hacía procedimientos pictóricos y hacía no sé qué, y entonces trabajabas y hacías cosas con brochas y con no sé qué, y tenías que y no ibas vestido de domingo para tal, porque en aquella época además se vestía la gente de domingo. Claro, sí. Hoy también, pero bueno. En total, lo que quiero decir es que el miedo a lo físico, el miedo a una pared en blanco, no existía tanto, porque hoy, ahora mismo, parece como que hoy los niños están todo el rato, parece como que si, claro, como todas las plazas son de granito y todo es no sé qué y todo es así, no hay posibilidad de mancharse, ¿no?, las manos en ningún lado. Entonces, pues claro, yo soy de la generación de mancharse las manos. Entonces, pues bueno, pues una cosa grande, pues lo único que hay que hacer es pasarla a una escala. Por ejemplo, tú fíjate si soy antiguo y de mancharme las manos, que yo cuando estaba en Bellas Artes estuve unos días, después me dijeron que me fuera a la mierda, porque en realidad lo que iba a hacer yo Bellas Artes y no iba a hacer eso. Pero fui a hacer unas pruebas a un taller de esos que pintaban los carteles de cine. Ah. Era alucinante porque tenía una habilidad alucinante, iban a toda hora. Pintaban todo y además lo pintaban con temple, después lo lavaban las telas y las volvían a poner. Entonces, quiero decir, yo estuve ahí haciendo una prueba y entonces quiero decir que los tamaños grandes nunca tanto. No sé, haces cuadraditos y tienes una foto, un dibujo previo y lo pasas a escala. Vamos, pero estos pintaban con escoba, ¿verdad? En vez de usar brochas, cogían como una especie de escobas. No, sí, bueno, a veces tenían, a veces para hacer fondos y eso, tenían escobas y otras veces pintaban con brochas y cosas así, pero era alucinante la rapidez y la cosa que había. De todas maneras, dentro de eso, pues había gente, había carteles de cine que eran mejores que otros eran menos hábiles, pero vamos, es un poco así. Y de todas maneras, a ver, que ahora mismo ahora mismo hay muchísima gente que pinta las paredes. Sí, o sea, sí, que consta, no, tampoco consta. Hay gente que hay hasta gente, en los trenes, hay gente, hasta en los trenes hay gente que tampoco tiene miedo a mancharse las manos con los sprays, o sea que eso sí, que eso un poco sigue existiendo y trabajan a los mismos tamaños que trabajo yo un mural o lo que trabaja o que trabaja cualquiera, ¿no? Vamos. Por ejemplo, ¿tú cómo has vivido o qué idea tienes o si lo has valorado el tránsito, porque tú te has comido toda la transición tecnológica? Desde la no sí. tecnología y el offset y hacerlo sí, sí, todo. Sí, sí, vamos, yo las primeras. Sí, sí, las primeras portadas las hacía con letras set, esa de que se transfería. Claro. Con tramas y con cosas de estas, sí, sí. Y ahora, eso imagino que ya no lo harás con letras set ni tramas, lo harás con claro, Photoshop claro. o con algún. Sí, sí, digital. Sí. Sí, bueno, yo suelo trabajar de manera mixta. Pues como uh-huh. trabaja mucha gente. Sí. Pero que quiero decir que a mí me sigue gustando el trazo de lápiz tal cual y todo ese tipo de cosas. Y como considero que es que en donde verdaderamente yo, por mi forma de trabajar, donde verdaderamente yo ahorro tiempo y donde verdaderamente yo me compensa la cosa de máquina es en el color, en el tratamiento de determinadas cosas y tal. Pero en las cosas así de, digamos, de lápiz o de pluma, de trazo y tal y cual, a mí me sigue gustando hacerlo en... O sea, que haces un poco la tinta, digamos, sí, la base del dibujo. Sí, en sí. Aunque hay veces que también dibujo con la hay con veces la que dibujo tableta, con la tableta o dibujo vectorial. También soy un poco de extremos, ¿eh? me gusta la cosa del lápiz, hacerlo en un papel y escanearlo, o si no la cosa vectorial de hacerlo con puntos ya geométrico y tal, eso me mola, sí. Y entonces la transición esa se vivió, además se vivió de manera, cada uno según su economía. Quiero decir, ajá, que los Mac antiguos, que se trabajaba todo con Mac, sí, pues los Mac antiguos se solo los podían comprar pues las empresas de publicidad, así. Era prohibitivo, sí, comprar un ordenador para trabajar. Entonces, pues... En el momento en el que uno decide pasarse al digital no es porque no es una cuestión de que uno es viejo y no sabe funcionar sin la libreta en la cartilla y todo eso, o ni sabe funcionar con tal, no, es una cuestión simplemente de que comprar un ordenador que dices tú, hostia, pues esto molaría probarlo, pero vamos a esperar a que baje un poco para acceder, ¿no? ¿Cuándo compraste tú el primer ordenador para trabajar? Pues debió ser, pues no sé, debió ser en el año... a principios de los 90, sí, que ya... Y era Macintosh de aquellos, ¿no? Sí, sí, sí, es que era Macintosh porque además en aquella época... Las imprentas solo trabajaban con Macintosh. Sí, PC no estaba preparado, claro, para ese tipo de historias. Y bueno, claro, después ha pasado toda esa historia de que, claro, de que con lo que hacías allí en un ordenador de esos, pues era, vamos, en cuanto a velocidad, en cuanto a tal y todo eso, pues móviles o con lo que sea, ¿no? Hoy en día tienes muchísimo... Claro. ¿Tú eso lo has aprovechado bien? O sea, ¿tú crees o piensas o sientes que tu trabajo ahora es mucho más ágil, mucho más sencillo, mucho más...? Hombre, desde el punto de vista del diseño, sí. O sea, sí. Hay una parte del proceso que a lo mejor puede ser igual. Uh-huh. Sí, porque yo a lo mejor bocetos, a lo mejor hay bocetos que depende de lo que sea. Tal. Hay cosas de rotulación que hago directamente en vectorial. Pero que sí, y que el arte final desde luego, vamos, o sea, el arte final desde luego, o sea, que tú, yo antes trabajaba mucho, ahora ya no, pero antes trabajaba mucho en diseño para discográficas y, hombre, antes era todo inexacto, tenía que montarte los fotolitos en la imprenta y tal. Ahora mismo es muchísimo más fácil, claro, ahora mismo amplías o reduces un rótulo, todas las tipografías, todo eso es muchísimo más tal, desde hace ya muchísimo tiempo, claro. Porque tú además la tipografía, que nos lo ha comentado también Pedro Alpera, es un terreno que te gusta. que lo trabajas bastante. Sí, sí, sí. Sí, vamos, de hecho una de las imágenes que os he mandado es de una cosa de un mural que es rotulación de que hice para una exposición del Thyssen que se inauguró en marzo de Ajá. este año. Y entonces era una cosa como, bueno, que había ahí, era digamos que era como una cosa puente entre el diseño gráfico de la exposición y las obras, ¿no? Entonces, sí, y entonces, pues sí, a mí me gusta mucho la tipografía y la rotulación a mano, la rotulación vectorial, y me gusta bastante el tema de rotulación. ¿Y tú, a la hora de gestionar tu carrera, te has planteado objetivos a largo plazo? O sea, eras como, vale, yo quiero llegar a no sé qué. ¿O has ido tirando siempre con lo que ha ido saliendo y eso es lo que ha ido conformando tu devenir profesional? Hombre, objetivos a largo plazo se puede o anhelos, sí, claro. En plan, yo qué sé, la gente en animación, por ejemplo, yo me dedico sí. a la animación, siempre están, no, yo quiero acabar en Pixar, yo quiero acabar en Disney, yo quiero acabar en DreamWorks, vale. A eso me refiero, ¿no? Un sí, poco sí. como no, los dibujantes sí, de cómic, bueno, pues yo quiero hacer Marvel. Claro, yo acabar en Marvel no quería. No, ahí o sea, no yo en un momento dado, a ver, que a mí me gusta dibujar cuerpo humano y músculos y todo eso, pero no me veía yo en Marvel, y además también era una cosa que tampoco era un anhelo muy de la época, ¿no? Uh-huh. Parecía una cosa muy lejana. Aunque bueno, en los años 60 había mucha gente que había, muchos dibujantes españoles que habían trabajado para cosas bélicas uh-huh. en Inglaterra y cosas así. Uh-huh. Pero bueno, yo he ido capeando un poco el temporal porque cuando uno tiene un cierto éxito en su trabajo, me refiero a que cuando tú tienes un grupo, y nosotros, por ejemplo, estábamos ensayando con Gabinete Caligari al principio, cuando sacaron su primer disco, uh-huh. y Gabinete Caligari funcionaron de puta madre y fueron para arriba, y nosotros uh-huh. nos quedamos ahí un poco también, pues por, yo qué sé, pues porque sacas un segundo disco que es raro, o porque la música que hacía yo era más rara, sí, o por lo, no que sea. Por lo que sea. Entonces, cuando tú en ese momento despegas un poco, como pasó con Gabinete, por poner un símil así de aquella época, pues tú puedes hacer proyectos más a largo plazo. Cuando tú funcionas menos, y en cómic también pasa lo mismo, o sea, tú sacas una serie de cosas y si te rulan bien, pues tú, eso te vale para impulso para hacer proyectos más a largo plazo. Si no, estás un poco en el día a día y en el pago de facturas uh-huh. y en ese tipo de cosas, en el trabajo, uh-huh. sí. Entonces, proyectos a largo plazo, eso es decir, no voy a hacer un. Yo ahora mismo, si quisiera hacer un cómic de 200 páginas. Que es lo mínimo, ya lo hemos hablado. Que es lo mínimo, aquí, bueno, ya he rebajado, porque antes dije 400, pero bueno, si quisiera hacer un cómic de 200 páginas, o me tendrían que dar un adelanto, o sería muy difícil, porque un cómic claro. de ese plan, en ese plan tienes que dedicarte, llevar, ¿no? Claro. Tienes que dedicarte, pues yo qué sé, yo calculo más o menos un año y pico, uh-huh. dos años, uh-huh. y ahí trabajando todos los días unas 8 horas. Entonces, o te dan un adelanto que te cubra eso, o si no, es muy difícil. Uh-huh. Es muy difícil. Y gente. Es uno de los problemas del cómic, ¿no? Y de la ilustración, el tema del adelanto, ¿no? Que es como que no te pagan por el trabajo que haces. Claro, bueno, en ilustración siempre trabajas con una. Siempre trabajas más de encargo, y entonces siempre tienes un. Son trabajos más pequeños y vas trabajando sí, más un día pago, a día. Digamos. Por sí. eso yo también he hecho bastantes cosas de cómic que son cosas pequeñas, formatos uh-huh. pequeños y cosas que no son muy a largo plazo. Bueno, en cómic y en música también. Y después en música también te ves limitado por las limitaciones, porque hoy en día se ve limitado todo el mundo. Quiero decir que hoy en día tener un grupo de soul, de la formación típica de soul, con vientos, con guitarra, con un órgano, con un corista, eso sí, barato no sale. Eso barato no sale, y tú sales por ahí a tocar y te vuelves y con deudas. Y entonces, pues yo ahora mismo los discos que he ido sacando, los últimos, están un poco adaptados a formatos realistas, porque yo no puedo girar por ahí con una orquesta. Uh-huh. Que a lo mejor me gustaría o a lo mejor no, pero vamos. Pero no te lo puedes permitir. Pero ya es una cosa que se desestima, ¿no? Vale, vamos a ir ya casi terminando, Cristian, porque nos quedan 5 minutos, si no me equivoco. Vale, vamos un poco a un tema que me interesa, que aparte veo que tú con eso sueles ser bastante crítico. Tienes una visión muy desmitificadora, muy en general. Pero, ¿no? pero antes un poco de frescura, ¿no? Antes un poco de frescura. Bueno, Cristian, este boicotito ya me empieza a molestar un poquito, ¿eh? No te gusta Ensuni y Selena tampoco. Está guay. Esto parece... Está guay, ¿no? Esto parece el Sonorama, ¿no? Esto... Solo falta que pongas a Rafael ya. Ay. Bueno, pero esta está muy bien porque estos estaban... Estas estaban influenciadas por el disco que hice yo en Brasil. ¿Ah, sí? Sí, que tienen ahí batucada y tal. ¿Cómo se notan las influencias al final? Vale, una última cosita sobre la cultura, sobre la profesión cultural o artística y un poco la visión que hay sobre ella. ¿Crees que hay una visión como un poquito romantizada o como idealizada? Ah, de la cosa del artística. Trabajo, sí, en realidad, a ver, yo que era un buen estudiante en TUI, en el instituto... Eso dices tú. Sí, habría que ver si... Sí, sí. Si es cierto. Era un excelente estudiante. Pero bueno, no... Es que entonces la profesora de historia le dije que iba a hacer bellas artes y me dijo, pero si los artistas se mueren de hambre. Cierto, sí. Cierto, y eso no ha cambiado nada. O sea, quiero decir, no es que nos muramos de hambre, porque yo no me muero de hambre, pero que es una cosa así. Hubo un cierto mito, digamos, en la transición, que parecía como que la gente que cuando Franco leía un libro al día, en cuanto se murió Franco, iba a pasar a leer 3 libros al mes. Y eso no es así. O sea, a ver, una cosa es que un señor sea un dictador y otra cosa es que se puedan leer 3 libros al mes. Entonces la cultura es una cosa que parecía que... Todo el rollo este de no, es que la cultura, esto va a ser la hostia y no sé qué, no sé cuántos. A ver, no fue un engaño porque tampoco uno se lo creía tanto. Uh-huh. Pero sí es verdad que una cierta cosa ahí y que al final, pues bueno, la cultura es algo que evidentemente un economista no se plantea la vida en los términos que se plantea alguien que trabaja para la cultura. Quiere decir que las casas se heredan y los derechos de autor tienen un límite, ¿no? Un límite y entonces pasan a ser de la comunidad. Uh-huh. Entonces yo lo que no entiendo es por qué el Palacio de Liria o el piso de no sé quién no pasa a ser de la comunidad al cabo de 70 años. De la muerte de su primer propietario. Pero bueno, las cosas son así. Y entonces, el mundo de la cultura, como es eso de que, ah, no, es que a ti te gusta dibujar, tú un dibujito, eso el lo haces eterno, en un momento, sí, y tal. El gran problema de la vocación. Eso sigue un poco ahí. A ver, por otra parte, no podemos decir que no nos han avisado. Con lo cual, yo no es que sea una queja. Y además, después, pues sí, es más necesario comer. Uh-huh. Que tener una ilustración en tu casa o que tener un, ¿cómo se llama eso? TFT o eso que es. Ah, el NFT, eso de los monos, sí, eso de que hay unos monos ahí, unos monos horrorosos además, pero bueno, no sé, el TFT, ¿no? NFT. Ahora, sí, no fungible totem. Exactamente, que es como. Vale. Paulo, ¿puedes explicar un poquito más? No puedo extenderme porque ya estoy extendido. Fíjate, ya no doy más de mí. Fungible totem. Así que con este fungible totem vamos a ir terminando. Bueno, hemos terminado, de hecho, la entrevista, así que te agradecemos mucho la paciencia y el haberte acercado aquí. Esperamos que hayas estado a gusto. Y voy a pedir al respetable público un aplauso. Venga, un aplauso vosotros. Ahí. Está feo que yo lo haga, pero... Está muy bien. Aquí la fealdad la valoramos mucho. respetable. Así que sí, eso es respetable, tendríamos que verlo también. En cualquier caso, hasta aquí hemos llegado. Esto es lo que damos de nosotros mismos. Esta sí, ha sido la 103 edición de En Franca Decadencia y nos vemos dentro de 15 edición días. Edición veraniega, mucho más fresquita. Veraniega. No se me ha olvidado que me dejé el test de la ragasa en el último programa. Te recuerdo, Cristian. Hemos aprendido un montón con Víctor, entre otras cosas que te puedes vestir de mendigo e irte a la mierda a Portugal. Que es una práctica que podríamos probar de aquí al próximo programa. En cualquier momento. En cualquier momento, exactamente. Pero no olvides que tú tienes la máquina, pero yo tengo el poder de la edición. Ah, es verdad. Hasta aquí hemos llegado, queridos amigos, queridas amigas. Recuerden, como siempre, que la decadencia no decaiga.